prensa. El concepto de prensa escrita se refiere a las publicaciones impresas que se diferencian en función de su periodicidad. Esta periodicidad puede ser diaria, en cuyo caso suele llamarse diario, o más comúnmente periódico, semanal, semanario o revista, mensual en caso de muchas revistas especializadas, o anual en caso de anuario. Existen desde la aparición de la imprenta, siendo el primer medio de comunicación de masas y los vehículos originales del periódico.